años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, hoy es la última audición antes del comienzo de las fiestas. El próximo domingo y el siguiente no se va a hacer la audición dominical del movimiento 26 de marzo. Si bien, bueno, la semana que viene van a poder escuchar la audición comúnmente a las 2:15. Hoy más que nada, si bien, por supuesto que la lucha de clases no para, pero cuando vienen las fiestas, hasta en la guerra hay treguas. Y tal vez lo que más corresponde hoy, además ya hablamos en la mañana, que hasta que medio que nos quejábamos, bueno, ahora sí estamos en una, no era una queja, pero bueno, ahora estamos en una tarea más de dirigencia, como analizábamos hoy de mañana. Corresponde hacer un saludo, ¿no?, a los compañeros, a los oyentes, a los simpatizantes, a los votantes. Ha sido un año, este 2023, de mucho trabajo, con fuerzas reducidas, escasas, donde se ha habido un compromiso muy grande y ha ido creciendo la actividad durante el año, terminando con unos meses de noviembre y diciembre de muchísima actividad y con logros importantes, ¿verdad?, a destacar. No es poca cosa para la lucha de nuestro pueblo tener la papeleta, tener arriba de la mesa, en la cancha, la lucha por el plebiscito, estar dando, tener la posibilidad de dar una pelea verdadera en contra del enemigo real, que es el sistema financiero mundial y también su expresión local. Y una lucha que nos ha acercado mucho a los amigos y que ha dejado a las claras quiénes son los enemigos, ¿no? Los que están del lado del sistema financiero. Como dijimos, una lucha que parte aguas, ¿verdad? Y más allá de que después se junten, porque hoy decíamos de mañana, el tema central divide aguas y genera alineamientos políticos nuevos. Pero claro, para nosotros el tema central es la seguridad social, pero hay otra gente que también está disputando el poder. Y la zanahoria, la competencia por los cargos, porque no es por el cambio del modelo, si bien le genera contradicciones, también le genera allí niveles de unidad, que no son la unidad del pueblo por la transformación de este modelo. Pero bueno, la organización volvió a acertar. La organización tuvo un nuevo acierto, poniendo como eje de la confrontación el tema de la seguridad social. Apenas perdida la banca y apenas empezaba este periodo legislativo y de gobierno, la organización volvió a acertar, puso este tema de eje, trabajó en función de este tema, participó desde un inicio con este tema, cuando tempranamente ATCS en esta radio se preparaba para ir a la comisión de expertos, generaba el documento de la seguridad social para presentar allí. Y es un acierto sumado a una cadena de aciertos, ¿verdad? Tenemos que ir al acierto más importante de este siglo que tuvo la organización, que es habernos ido del progresismo en su momento, en el 2008, cuando había sido nombrado Astori en el Fondo Monetario, cuando empezaban los vínculos carnales con... adquirían carácter de diplomático, relación del Estado con el gobierno de Estados Unidos, el imperialismo, ¿verdad? Y empezaban las maniobras UNITAS y empezaba el envío de tropas y empezaba todo eso, la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se entregaba el programa a la izquierda en función del programa del Fondo Monetario Internacional. Y cuando en aquel momento no podíamos ni siquiera presentar un documento alternativo con Sartú en el Congreso del Frente, entendimos que había que romper. Y eso fue un gran acierto. Y antes de eso, muchos aciertos. La lucha dentro del Frente, el tema del balotaje, el tema de la AFAM mismo, el tema del Mercosur y el tema de las empresas públicas, y seguimos para atrás, ¿verdad? El tema de la salida de la dictadura y más atrás el planteo de organización adentro de la cárcel y más atrás la guerra que hubo en este país en la década del 60 y el planteo de la organización. Y decimos estas cosas porque hoy es el Día de los Compañeros, ¿verdad? Entonces reivindicamos aquella lucha, reivindicamos aquella estrategia para la toma del poder, reivindicamos las banderas que levantaban nuestros mártires, ¿verdad? Y los compañeros. Entonces, dentro de una cadena de aciertos que ha tenido la organización, con coherencia, con coraje, porque se dice rápidamente romper con el Fondo Monetario Internacional, romper con el Frente en el 2008, que fue romper con el poder, con un progresismo que estaba en la cresta de la ola, en el auge, ¿verdad? Y que parecía que había progresismo para décadas en este país, y que romper, irse a la intemperie, y que te saquen la publicidad oficial, y que se vayan los sindicatos, y que se vayan los partidos, y que te cierren la canilla, y que te nieguen las canastas para la guardería, que no solamente que nos pronosticaban la muerte en 3 meses, que nos quisieron matar, y no pudieron. Y a partir de ahí, no solo nosotros, las demás organizaciones que se fue construyendo, primero la Asamblea Popular, después crecimos la Unidad Popular, y hoy que podemos estar celebrando estos nuevos niveles de alianza de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con los compañeros del PT, con los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha. Entonces, la papeleta, los nuevos niveles de alianza, un año que va a estar muy agitado, ¿verdad? Que tenemos la lucha por las 300.000 firmas, de lograrlas, y que así será la lucha por el plebiscito, y además en el marco de una campaña electoral intentando abrirnos un espacio, reconstruyendo la izquierda y reconstruyendo las ideas de la izquierda en la subjetividad, en la cabeza de nuestro pueblo. Dar la batalla para que se entienda que la lucha en contra de la extranjerización de la tierra y por la reforma agraria es un tema actual, no es un tema sesentista, es la solución actual, ¿verdad? Cuando nos proponen más plantas de UPM, más modelo forestal, más soja transgénica, dar la batalla por poner gente en el campo a producir alimentos sanos y de calidad, que es lo que necesita nuestro pueblo y lo que necesita el mundo. Dar la batalla por industrializar la producción, porque no es la solución que vengan a saquearnos, que vengan a coparnos, que vengan a adueñarse las tierras de la fábrica, de los frigoríficos, ¿verdad? Del comercio exterior, sino que necesitamos un proyecto nacional de desarrollo industrial, por supuesto que complementándonos y en unidad con la patria grande, que necesitamos desmercantilizar la salud, desmercantilizar la educación, que más privatizaciones, más fonaciar, como se dice por ahí, no es la solución, sino que la solución va porque dar la pelea, porque la educación, porque la salud, porque la seguridad social son derechos humanos fundamentales que deben de ser gratuitos para nuestra población, ¿verdad? Financiados desde el presupuesto nacional. Entonces tenemos la hermosa tarea de dar la batalla por los intereses más sentidos de nuestro pueblo, con una historia de coherencia, con una historia de principios, mirando a la gente con la frente en alto. Entonces, con eso es que nosotros nos encontramos con la fiesta. Que le decimos a los compañeros, disfruten de reunirse en familia, de estar juntos, de estar en el camino correcto, de mantener un camino de coherencia, de honestidad, de lucha, de no habernos vendido, de no haber entregado la bandera de nuestros mártires, de ser la llamita al final del túnel para nuestro pueblo en un camino de reconstrucción que será exitoso, que será victorioso, ¿verdad? Y que tenemos grandes desafíos por delante. Y por supuesto que que cuando lo que está cayendo en Belén son bombas y es fósforo blanco y lo que hay allí es un genocidio, no es que tengamos un ánimo de fiesta para encarar lo que se llaman las fiestas tradicionales, pero sí tenemos mucho. Hemos puesto lo que ha estado a nuestro alcance, ¿verdad? No nos hemos sumado a la entrega, no nos hemos sumado a la degradación, a mentirle al pueblo. Tenemos también acumulado toda una historia de lucha, de principios de coherencia por las cuales nos podemos sentar con nuestra familia, con nuestros seres queridos a disfrutar de la fiesta. También conscientes y con la contradicción que no nos da para lujos cuando en Palestina se está sucediendo un genocidio y estaremos levantando la copa para brindar y lo haremos en solidaridad con el pueblo palestino y lo haremos deseando la victoria al pueblo palestino, que también estamos seguros de la misma, ¿verdad? Son momentos de reunión, son momentos de reflexión con la familia, son momentos de disfrute, ¿verdad? Son momentos de encuentro que los necesitamos también y que también necesitamos y es un merecido descanso para toda la militancia del 26, de la Unidad Popular, de la izquierda, porque hay gente de izquierda honesta que está en otros partidos, que cree que se puede cambiar de adentro cosas que nosotros ya estamos por la práctica social, no por que creamos dueños de la verdad, pero la práctica social es el criterio de verdad y nos va demostrando día a día que hay desde adentro hay cosas que no se pueden cambiar, pero sabemos que allí hay gente honesta que está haciendo su experiencia y que más temprano que tarde nos encontraremos en la lucha. Entonces, compañeros, hoy nada más que desearles lo mejor en las fiestas, que las disfruten, que descansen, que se reúnan con la familia y que nos reencontraremos sin parar tampoco, pero que largaremos con todo sin duda apenas pasen los Reyes, los primeros días de enero, porque es mucho el compromiso, son muchos los desafíos y también es grande la responsabilidad histórica que tenemos de recomponer un proyecto de liberación nacional para nuestro pueblo que va a ser la solución definitiva a los problemas, sino lo que pasará que se seguirán agravando, ¿verdad? Así que bueno, compañeros, saludos a todos, saludos a sus familias, a sus seres queridos, disfruten las fiestas y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Saludos, que pasen bien.